soy un gavilán, señor, que ando por aquí volando. Yo soy un gavilán, señor, que ando por aquí volando. No se asusten, palomitas, pichones ando buscando. No se asusten, palomitas, pichones ando buscando. Que ando por aquí volando, no se asusten palomitas, pichones ando buscando. Yo soy un gavilán, sí, yo que ando por aquí perdido. Yo soy un gavilán, sí, yo que ando por aquí perdido, a ver si puedo agarrar a una pollita en el nido, a ver si puedo agarrar a una pollita en el nido. Yo soy un gavilancillo que ando por aquí perdido, a ver si puedo agarrar a una pollita en el nido.